Esta canción se la dedico a mi mujer, Alejandra, que anda por ahí, no la veo. Gracias. Vamos a calar eso en la voz. Te grité, amigo.